Del 35 al 45 tuvo unos 10 años de actividad artística. Ella fue artista, como si fuera Natalia Oreiro, y actuó en la radio. En ese momento, acuérdense, no había TV. Así que todos los programas, novelas y demás se escuchaban. Fue artista en teatro y tuvo una incipiente carrera en el cine. Actuó con figuras importantes. En el medio, en su actividad artística, fue afiliada de la Asociación Argentina de Actores, que todavía existe, ¿no? Que está ahora la hermana de Ricardo Darín como presidenta, y funda un sindicato, la Asociación Radial Argentina, en 1944, de la cual va a ser presidenta, y ahí se va a relacionar con Perón. En ese momento, Perón, en el marco de la Revolución del 43, del gobierno militar, era secretario de Trabajo y Previsión. Se encuentran a través, si bien unos días antes, pero el momento clave es en el Luna Park. Ahí se hace un festival artístico a inicios del 44 para juntar plata para recuperar y reconstruir la ciudad de San Juan. En febrero del 44 se destruyó por un terremoto, el más grande que tuvo San Juan en ese momento, toda la ciudad, miles de víctimas. Desde ese momento se enganchan, no solo en el pensamiento, sino en el afectivo, se gustaron, Juan y Eva, se engancharon, estaban de novios, Perón era viudo, bien lo señaló, que estaba con Aurelia Tizón, después ella muere, quedó viudo, y Evita estaba soltera.